Sirius, saldrán por el vórtice del cono norte, albergándose en los seres que lo habitan. Transcenderán en el camino energético de evolución y elevación, derecho que todos tenemos por creación. 104. Porque en el futuro traeremos a nuestros hijos después de los 50 años. ¿Tiene alguna razón? Sí, es importante que los hijos se engendren en una etapa energética adecuada. El nuevo ser debe ser concebido no solo materialmente, él deberá ser concebido primero en la mente, para luego bajar a la psiquis y por último darle la forma adecuada en la materia. Futuramente ustedes tendrán el conocimiento total de la energía, sabrán su funcionamiento y comprenderán la importancia de ella en todas sus creaciones. La fecundación de un hijo, la descendencia de una especie, depende de la concepción energética de una idea concebida con elevación. Cuando les decimos que ustedes traerán sus hijos después de los 50 años, es porque estarán formados y preparados materialmente, psíquicamente y espiritualmente para crear lo más grande del universo, la concepción de un ser. Hoy en día ustedes conciben a sus hijos solo por el deseo procreador de la descendencia, sin importarles qué tipo de energía están enfundando en él. Ustedes no tienen conciencia de sus actos, procrean por el simple hecho de procrear y este acto deseo no es realizable en el universo. La madurez psíquica en ustedes recién se comienza a vislumbrar a partir de los 50 años, pero desgraciadamente no va acoplada a un cuerpo sano y libre de enfermedades. Por eso, comprenderán que traer un hijo al mundo, deberá ser con una energía psíquica de conocimiento, entendimiento y amor, la cual tendrá que estar de acuerdo a un cuerpo material sano y libre de enfermedades, para después unirla a la energía elevada del cuerpo energético. Solo aquí podremos decir que ustedes estarán aptos para crear un ser de alto nivel energético. Mientras no lleguen a este entendimiento, continuarán procreando hijos de baja calidad energética. 105. Es cierto que Joshua Emmanuel, Jesús, bajará a este planeta para reinar entre nosotros. Muchos hechos y sucesos en la historia de ustedes están tergiversados y distorsionados. Joshua Emmanuel no fundó ninguna religión y menos se colocó como el único hijo de Dios. Joshua Emmanuel sí existió como predicador y transmisor de la enseñanza que él recibió desde pequeño, el mitraísmo. Esta religión le fue transmitida por su madre Miriam, la cual le fue legada por sus ancestros, los esenios, estos provenían de Egipto, estos seres eran educados dentro de la creencia del dios Mitra cuyo origen procedía de Persia.